En las elecciones tendremos las voces del secretario general adjunto de la CTA, Daniel Catalano. La opinión de Javier, el profe Romero. Y el papel de los medios en las elecciones del periodista y comunicador Hugo Muley. También el análisis de los medios europeos con la palabra del periodista Sergio Ferrari, que está en Berna trabajando hace mucho tiempo de periodista, de trabajador de prensa, y nos da un panorama de cómo vieron los medios extranjeros las elecciones pasadas en la Argentina. Un alivio para todos los que defendemos la libertad, la democracia, para todos aquellos que pasamos por los terribles años de la dictadura cívico-militar, instalada del 24 de marzo de 1976, para todos aquellos que valoramos la vida, el respeto, para todos aquellos que luchamos para tener los derechos que hoy tenemos, que resistimos en las peores épocas. Lo que demostró el pueblo argentino en su mayoría el domingo pasado fue un rotundo no a bajar las banderas de memoria, verdad y justicia. Fue un rotundo no a la quita de derechos. Fue un rotundo no a aquellos que vienen con ideas mesiánicas, con ideas antidemocráticas, con insultos, con ofensas, irrespetuosos, irrespetuosas. Queda un camino hasta el 19 de noviembre, pero dimos un gran paso, a pesar de tener todos los medios hegemónicos al servicio de los dos candidatos, el candidato y la candidata de derecha, que el domingo pasado perdieron. A pesar de todo eso, la militancia, las y los compañeros, casa por casa, en los barrios, las políticas tomadas económicas en los últimos tiempos posibilitaron revertir lo que habían sido las PASO y tener a Sergio Massa en el primer lugar a 6 puntos del segundo candidato. Vamos el 19 de noviembre a reforzar la militancia con más compromiso para que la Argentina no retroceda, para que la Argentina no vuelva al pasado. Un alivio, como decía, una alegría, falta, pero estamos en el camino correcto. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @radiográfica893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @radiográfica893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Ya no permito que me invitan a seguir, yo los invito a que tiza y carbón. Tiza y... Maestros militantes. En 1976, Robert Marcel Boudet tenía 26 años, era profesor. Había nacido en Marrakech, Marruecos, el 9 de abril de 1950. Estaba en Buenos Aires. En 1977, François-Marie Dautier Martínez tenía 29 años. Era estudiante universitaria y traductora de francés. Había nacido en Francia el 1 de octubre de 1948. Estaba en Espeleta, localidad bonaerense. Eran docentes. Un 24 de octubre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Robert Marcel Boudet y François-Marie Dautier Martínez, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica. Anticipamos el tema central de este programa. Escuchemos la palabra del secretario general adjunto de la CTA, Daniel Catalano. El significado de Sergio Massa, de Axel y Kicillof muestra claramente la responsabilidad histórica que tiene nuestro pueblo en poder definir qué es lo que estamos disputando. Y hoy tenemos una situación de participación política, sindical, que nos lleva a enfrentarnos directamente contra el partido militar, que creo que va a ser la elección más complicada que a nuestras generaciones les toca transitar, porque estamos frente a los verdugos de nuestros 30.000, de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestros nietos. Así que esta elección nos da la posibilidad de poder repensarnos como espacio político, sabiendo que tenemos muchísimos derechos para seguir ampliando, pero centralmente tenemos la posibilidad de dar un batacazo y generar que nuestras generaciones y las nuevas generaciones puedan tener la posibilidad de seguir soñando y escribiendo la historia de un país que merece ser vivido bajo la bandera de la justicia social. El resultado de las elecciones, con el triunfo asegurado de Kicillof y del triunfo de Sergio Massa contra el negacionismo, con la palabra de Daniel Catalano. Canto Maestro, el programa de CCTA. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de CCTA. Los 11 leones del cuadro argentino ya están en la cancha midiendo al rival. Ya suena el silbato, ya el arco enemigo de miedo en sus redes parece temblar. La esférica danza su loca pirueta, la hinchada de lira caldeándose al sol, y a músculo y nervios sedientos de meta van cinco saetas en busca del gol. De pronto un pase del eje medio, un win se corta centrando un fiel, la toma un ágil, libera un hombre, ya las tribunas están de pie. Empieza el vino, gran remolino, pase gambeta, suena un tapón. Gol en el aire, gol argentino, y a la criolla nace un campeón. La estrella del fútbol rutila en el plata, nació en un potrero de un pie sin botín, de un pibe lauchita, de un barrio de lata. Por eso el suburbio lloteando en un tin, el mundo te aclama campeón de campeones. Mi blanca y celeste casaca inmortal, un hurra esos cracks que te dieron honores. Silencio, muchachos, por los que no están. Gol en el aire, gol argentino. argentino y a la criolla nace un campeón. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Alma, barrio y luz. Por el campo popular de la poesía. Río de la Plata en arena pálida. ¿De qué desierto antiguo eres memoria? Que tienes sed y en agua te consumes y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo. Porque quieres volar y más se agitan las olas de las nubes que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. Por llanuras de arena viene a veces sin hacer ruido un carro transmarino y te abre el pecho que se entrega blando. Jamás lo escupes de tu dócil boca. Llamas al cielo y su lunada lluvia cubre de paz la huella ya cerrada. Río de la Plata en arena pálida, de y por Alfonsina Storni. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Alfonsina Storni Martignoni nació el 22 de mayo de 1892 en Sala Capriasca, Suiza. A los 4 años la familia regresa a San Juan, Argentina, donde residían. Desde su llegada a San Juan, la familia está en una situación miserable. Se trasladan a Rosario en 1901 y prueban suerte con un café suizo en el que Alfonsina limpia y sirve. Con 12 años, Alfonsina escribe su primer poema, triste y centrado en la muerte, y lo deja bajo la almohada de su madre para que ésta lo lea. La mañana siguiente, mediante varios coscorrones, su madre le explica que la vida es dulce. Alfonsina se traslada a Coronda para estudiar magisterio. Trabaja como celador en la escuela, pero el dinero que le queda tras pagar la pensión no le da para vivir y tiene que hacer escapadas a Rosario para cantar en un teatrillo como corista. Al año siguiente obtiene el título de maestra y ejerce ese otoño en una escuela de Rosario. Publica sus primeros versos en las revistas Mundo Rosarino y Monos y Monadas. En los años 30 realiza 2 viajes a Europa con su amiga Blanca de la Vega, básicamente para olvidar sus problemas mentales. Tras la vuelta del último viaje, se le descubre un tumor en el pecho. Se lo extraen con éxito, pero la terapia a rayos es tan dolorosa que no la sigue. Alfonsina se retrae y apenas sale a la calle. Vive sus últimos años atemorizada por la muerte. El 25 de octubre de 1938 hallan el cuerpo de Alfonsina Storni en la playa de La Perla, en Mar del Plata. Al día siguiente se publica su último poema, Quiero dormir. Alfonsina Storni partió un 25 de octubre de 1938 y este es el recuerdo de Canto Maestro a esta gran poetisa. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por escuelas seguras nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Vamos a escuchar el análisis de los medios europeos sobre nuestras elecciones con el informe del periodista Sergio Ferrari, radicado hace mucho tiempo en Suiza. Con sorpresa, cierto estupor y el registro de los resultados fácticos, los medios principales de Europa informaron el lunes y el martes sobre los resultados electorales de Argentina del pasado domingo 22 de octubre. Sin embargo, con el pasar de las horas, las aguas mediáticas se van asentando y aparece también en la prensa europea análisis y perspectivas de la futura coyuntura política en ese país sudamericano. El País de España, en su edición del 24 de octubre, titula «Ni Massa ni Milei podrán tener el control del Congreso». Y por otra parte, subraya El País que los votos de Patricia Bullrich será el territorio de disputa en Argentina y el elemento clave para el segundo turno de las elecciones de noviembre próximo. Por otra parte, medios alternativos italianos, entre ellos el ligado a Refundación Comunista, publicaron en las últimas horas un análisis mucho más profundo que destaca el llamado del candidato Sergio Massa a conformar un gobierno de unidad nacional en caso de que triunfe en la segunda vuelta electoral. Por otra parte, el Mercurio Digital de España retoma también este eje del llamado a la unidad nacional y señala que ese día, el próximo 19 de noviembre, estará en juego la confrontación de dos proyectos. Y señala que la Unión por la Patria, integrada esencialmente por el peronismo, grupos progresistas del socialismo y movimientos sociales, apuesta a reforzar el Estado y promover las políticas públicas y sociales, renegociar pero terminar con la dependencia del Fondo Monetario Internacional. También insiste que Unión por la Patria está decidido a mantener y continuar el trabajo de memoria, verdad y justicia que promovió el kirchnerismo a partir del 2003. En esta misma dirección, el importante sitio web Rebelión, uno de los más leídos en lengua española, completa el análisis anterior señalando que el proyecto de Javier Milei, quien había recibido para su campaña el apoyo de la extrema derecha española, del partido Vox y de Bolsonaro de Brasil, anuncia como programa de gobierno el desmantelamiento del Estado, la liberalización total de la economía, la privatización de las empresas públicas y señala también su curso negacionista presupone que no hubo ni brutalidad ni genocidio de parte de la dictadura militar argentina entre 1976 y 1983. Con estos variados matices, la prensa europea sigue expectante por la segunda vuelta, ya que Argentina, uno de los principales países del cono sur y del continente latinoamericano, mantiene una relación muy estrecha y determinante con la Unión Europea, relación histórica, presente y que podría ampliarse en el futuro dependiendo quién sea el candidato que gane la presidencia en noviembre próximo. Les habló desde Berna, Suiza, Sergio Ferrari. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Contar es otra manera de llevar un diario. Yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento. Palabras maestras. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pablo Picasso. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Virgilio Hugo Espósito. Nació el 3 de mayo de 1924 en Zárate, provincia de Buenos Aires. Pianista, compositor, letrista e intérprete. En 1938 compuso la música de su primer tango, Rodando, junto a su hermano, el poeta Homero Espósito. Con Homero y el baterista Tito Alberti, a los 16 años formó una orquesta típica de tango. Dos años más tarde formó una orquesta de jazz. En 1945 se radicó en Buenos Aires. En 1947 fue nombrado director de la orquesta de Radio Splendid. A fines de los años 50 fue productor discográfico del cantante Billy Cafaro. Piti, piti, piti, piti, amor de mi amor, dime que me quieres. En los años 60 se fue 8 años a vivir a Brasil, donde trabajó para la RCA y grabó dirigiendo una orquesta con Neil Sedaka y Polanka cantando en español. Yo no tengo sino que ver al cielo. En los años 70 creó dos sellos discográficos, Azur y Pincén. En 1995 recibió un diploma al mérito de los premios Conex como uno de los 5 mejores autores de tango de la década en Argentina. En sus últimos años trabajó con músicos del rock argentino, Lito Nevia, Andrés Calamaro

¿Quién está más cerca del techo electoral ahora? ¿Milei o Massa? Tercero, evidentemente Massa tenía su estrategia a esta etapa, por eso se cuidó de no agredir a los posibles futuros aliados, no lo mal de radicales ni de juntos. Lo contrario a lo que hizo Milei, que de esa manera consolidó su pase al balotaje, pero ahora corre el riesgo de que ese precisamente sea su talón de Aquiles y su techo. También se notó un cambio después de las PASO en la estrategia de comunicación de Sergio Massa. Evidentemente le prestó más atención a lo que sucede en las redes sociales y de mensajería, un escenario clave en la disputa simbólica en este momento histórico, según mi mirada. Ahora bien, la elección aún no está ganada. Desde hoy hasta el 19 de noviembre restan días donde se van a redefinir las estrategias en los dos campos contrincantes. Milei deberá rogar el perdón de radicales, de la Iglesia Católica, de la izquierda, de quienes defienden la salud, la educación pública, entre otras miradas, los feminismos, las disidencias, todos sectores fuertemente ofendidos hasta hace solo unos pocos días. Y por último, Massa, en su doble rol de ministro de Economía y candidato, debe seguir controlando las variables macro y microeconómicas, blanco de especuladores, buitres y oportunistas de toda la haya, por separado o todos juntos, que van a tratar de evitar un nuevo triunfo del peronismo en una versión ampliada como es la que se configura, se prefigura, que va a ser un gobierno de Sergio Massa. Era el análisis sobre las elecciones del domingo pasado, la opinión del periodista Javier Profe Romero, anticipando la estrategia de muchos sectores para impedir el triunfo de Unión por la Patria y la labor del frente que encabeza Sergio Massa para imponerse en el balotaje del 19 de noviembre. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor, la hija que no espera. Tu tiempo se acabó. Si este dolor durará por siempre, no digas nada, vete de aquí. Porque yo voy donde nunca estoy, donde nunca fui. Haz tu mano con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Bom bom, pi bom bom, chipi bom bom, bom bom, bom bom, chipi chipi bom bom. Ya no te pienso esperar por siempre, porque el mercurio lo tengo aquí. No me digas más palabras, nene, ya me voy a ir. Esta canción durará por siempre, por eso mismo yo la hice así. Una canción sin amor, sin dolor, la canción sin fin. Canto Maestro. El programa de Cetera. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro. El programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. El papel de los medios en las elecciones del periodista y comunicador Hugo Muleiro. Las empresas periodísticas más grandes de la Argentina, los grupos de medios que encabezan Clarín y La Nación, habían apostado fuertemente por un pase a la segunda vuelta de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, e incluso habían deslizado la esperanza de que eso ocurriera junto con Javier Milei, de manera de que el peronismo, el oficialismo, quedara derrotado ya en la primera vuelta. Como sabemos, los resultados del domingo 22 son exactamente inversos a esas expectativas, y esto produjo un primer momento de estupor, de azoramiento en las reacciones del domingo a la noche en los canales que manejan Clarín y La Nación, con algunas expresiones algo hasta patéticas, podría decir uno, como por ejemplo un conductor o conductora que dijo: con todo lo que hicimos aquí con el tema Insaurralde y de las tarjetas de La Plata, la legislatura, ¿cómo puede ser que este haya sido el resultado? En fin, un estado de incredulidad a partir del gran esfuerzo político hecho durante la campaña para causar la derrota del gobierno, del oficialismo. Ahora, ya a esta reacción se sucedieron las primeras interpretaciones escritas en Clarín y La Nación, que vuelven a una fórmula ya muy conocida cada vez que gana el peronismo, que es: bueno, la gente vota mal, la gente no sabe votar. El lunes 23 en Clarín hubo un par de notas que hablaron de la decadencia argentina. El martes 24 en La Nación sale una nota en la que equipara al electorado argentino con un degollado al que le gusta el cuchillo, que es una frase terrible, aterradora. Así que bueno, la vieja fórmula de los peronistas no saben votar, se dejan ganar, bueno, en fin, algo ya muy conocido que viene de la más rancia oligarquía argentina. Ahora falta ver cómo se van a posicionar hacia el balotaje. Desde ya que les gustaría alentar otra vez la derrota del oficialismo, pero perdieron mucho de su posición ante el público, ante la campaña que hicieron, y me parece que van a tener que pensar un poco cómo desempeñarse ante su propio público. Era el análisis sobre las elecciones del domingo pasado y el papel de los medios en las elecciones del periodista y comunicador Hugo Muleiro. Los malditos, los malditos, los malditos se hacen presentes. Se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Jorge Schwarzer nació en Buenos Aires, en el barrio de Parque Patricios, el 25 de octubre de 1938. Ingeniero, economista, político y docente. En la universidad milita en una agrupación estudiantil de izquierda de orientación trotskista. En 1958 conoce a Milcíades Peña. Años más tarde colabora con este en la revista Fichas de Investigación Económica y Social. Los artículos son firmados con seudónimos colectivos. El más utilizado es Víctor Testa. Luego del suicidio de Peña, siguen apareciendo escritos que firma Schwarzer con el mismo seudónimo. En 1973 publica su primer libro sobre el desarrollo económico, El modelo japonés. Durante la dictadura cívico-militar, ante la prohibición de dictar su cátedra, se suma al CISEA, Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración. En esos años, denuncia la política económica del ministro de Economía Martínez de Hoz. Su libro, La lógica política de la política económica, así lo expresa. A la vuelta de la democracia es elegido como miembro del Consejo Directivo de Claxo, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, donde trabaja por 8 años. En 1994 entra como docente investigador a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Organiza primero el CEED, Centro de Estudios Económicos de la Empresa y el Desarrollo. Y luego el CESPA, Centro de Estudios sobre la Situación y Perspectivas de la Argentina, donde preparan y publican numerosos estudios sobre el país. Participa activamente del Plan Fénix, la propuesta de los economistas de la UBA, críticos del neoliberalismo y del modelo de la convertibilidad. El proceso iniciado en 2003 lo entusiasma. Pasa a la inmortalidad el 27 de septiembre de 2008. Canto Maestro recuerda a Jorge Schwarzer, investigación, estudio y docencia al servicio de la patria. Malditos de la historia, del hoy y siempre. Hugo Yasky, secretario general de la CTA, diputado nacional. Una alegría el domingo, un alivio para el pueblo argentino, para las y los trabajadores, los resultados de las elecciones. Sí, yo creo que fue una epopeya popular. Creo que el pueblo argentino fue a buscar el voto que hacía falta para asegurar que el país no quedara en manos de los que piensan que solamente se puede salir de la crisis metiéndole el cuchillo hasta los huesos a los sectores populares, eliminando la educación pública, la salud. Creo que, como decía David Viñas, hay un sentido común en el pueblo argentino que se llama peronismo, porque la gente vincula el estado de bienestar con esas cosas que forman parte de la vida cotidiana. Nosotros lo experimentamos la vez que pusimos la capa blanca e imaginamos que eso se pareciera a una escuela pública, cómo eso pegó en la gente. Eso está muy adentro. No es tan fácil hablar, de terminar con eso, con la jubilación, con los derechos sociales en un país como la Argentina. Estuve en un encuentro en Brasil donde hubo 150 delegados internacionales. El día anterior a la elección prácticamente estuve volviendo de San Pablo. Y todos esos delegados había de China, de Rusia, de Europa, de otros países de América Latina. Les parecía increíble que en la situación económica de la Argentina un ministro de Economía, siendo candidato, tuviera todavía la posibilidad de entrar en el balotaje. Creo que demostramos que sí, que efectivamente somos un país distinto, tenemos nuestra propia cultura, nuestra propia idiosincrasia política. Es quizás lo que hace que tantas veces la derecha haya fracasado en su intento de quebrarnos, así que uno lo festeja. Y en tu análisis quedó también una bandera muy sentida, que es memoria, verdad y justicia. Sí, claro, el intento de desembozado de avanzar con el negacionismo. Y la verdad que uno piensa, si en el 2017 fue, ¿no?, aquella 2x1 enorme marcha, con pañuelos blancos extendidos en la Plaza de Mayo, si apenas unos años antes habíamos tenido esa capacidad de salir en pleno apogeo del macrismo a reivindicar la memoria, la verdad y la justicia, ¿cómo pensar que en este momento eso iba a pasar como si nada? Que reivindicar el negacionismo se podía hacer de manera absolutamente impune. Y la verdad que no sucedió. Creo que hay en este pueblo eso que de alguna manera nos distingue. Vos vas a otros países y solamente los profesores de historia saben la fecha en la que fue el golpe de Estado. La Argentina es el único país que cada 24 de marzo sale a marchar, y son los niños, los jóvenes, el único país que encarceló a los genocidas. Entonces era muy difícil. A quienes estamos en la lucha política desde hace tanto tiempo, casi que daba vértigo pensar que se podía pasar de un país como el que nosotros vivimos a ese otro país que preanunciaban los personajes estos como Milei. Y bueno, se impuso la racionalidad. No te voy a preguntar por el papel que jugaron los medios hegemónicos de comunicación, pero sí quería preguntarte una reflexión de cara a lo que viene y 40 años de democracia. Y creo que tenemos una gran batalla. Definitivamente tenemos que sepultar de la mejor manera, con votos, que es construyendo más vida, más futuro. Esto que de pronto nos puso bajo esa sensación que lo que habíamos construido en estas 4 décadas de democracia se podía derretir como el hielo al sol del mediodía. Creo que hay que trabajar mucho, hay que militar, hay que seguir haciendo conciencia. Yo siento como que fue que otra vez se partió un hormiguero y el pueblo salió a buscar el voto como hormigas que van cada una a cargar un pedacito de una hoja y entre todas construyen un hermoso árbol. Yo creo que esa es la tarea que tenemos por delante y va a ser la mejor manera de cerrar este ciclo de 4 décadas. Y creo que hay que pensar para el futuro algunas cuestiones que ya no pueden quedar libradas simplemente a la decisión de cada una de las personas que ejercen cargo público. Creo que hay que hablar, empezar a discutir un proyecto de ley para que el negacionismo no sea posible, por lo menos para aquellos que firman declaraciones públicas, que son candidatos, que ejercen una función en cualquier poder del Estado. Creo que hay que discutir una ley como la que tienen en Alemania, pensarla, porque nos tenemos que curar en salud. Hugo Yasky, muchas gracias. Gracias. Yo soy Estela Barnes de Carlotto, una mujer argentina, una ciudadana más, una mujer común. Presido la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y soy eso nada más. Alguien más en este país que está construyendo la democracia. Bueno, el sueño que yo acaricio desde hace 33 años y cada vez con mayor intensidad es el encontrar a Guido, el nieto robado a mi hija Laura en un campo de concentración cuando estuvo prisionera durante la dictadura militar. Es el que me lleva todas las horas del día para pensar cuándo podré abrazarlo, en qué momento, cómo estará, qué sentirá, con quién está. Y bueno, es un sueño permanente, es un sueño de amor, es un sueño de gran impulso para esta tarea que me impuso la dictadura de la búsqueda, no solamente de mi nieto Guido, sino de todos los demás bebitos robados, hoy hombres y mujeres. Y siempre digo que mi sueño es la familia completa, no las sillas vacías, ni tampoco esta angustia, esta incertidumbre que carcome y cómo pasa el tiempo y no, ese sueño no se cumple, pero como soy optimista y trabajo y sigo, voy a pensar que Dios en algún momento lo cruzará por mi camino, vendrá o lo encontraré. Yo invitaría en principio a Laura, pero no está, a mis hijos que están, a mis nietos que están, a mis compañeras, las abuelas, compañeras de lucha, de alegrías y tristezas, a mis amigas, a mis amigos, pero habría un invitado especial, quizá, y esto es doloroso decirlo, tomar unos mates con Néstor Kirchner. Thank you. que en mis épocas de escuela solo los grandes usaban reloj. Entonces mi pregunta siempre era: abuela, ¿qué horas son? ¿Qué importa la gramática incorrecta? De ella es todo el tiempo y la razón. Y aún hoy yo necesito la respuesta: abuela, ¿qué horas son? Abuela, ¿qué horas son? Serán las horas de las campanadas que anuncian esta vez esperanza. Y este programa de Canto Maestro va dedicado a dos compañeros, compañeras, los periodistas. El periodista Martín Jauregui trabajaba últimamente en la TV Pública, y también la querida compañera y periodista Mariana Moyano. Un dolor, una tristeza, dos trabajadores de prensa que hacían honor a la profesión. Se los va a extrañar, pero los vamos a tener siempre presentes. Vamos a extrañar a Mariana, sus reflexiones, sus palabras, su compromiso, y también a Martín. Desde Cetera, un abrazo enorme a sus familias, a sus amigas y amigos, y a sus compañeras y compañeros de trabajo. Hoy, Canto Maestro, en memoria de Martín Jauregui y Mariana Moyano. Hasta siempre. Abuela, iluminando mi vereda, abuela, corazón. Serán las horas de tejer los lazos que el odio separó en tantos pedazos. Esto fue Canto Maestro, emisión 829. Audios: Andrés, conducción Roxana Rogalski y Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Miércoles, de 14 a 15. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera.